Esta sintonía marca, ya lo saben, cada jueves en nuestro espacio Cosa de Todos, hoy con unas características especiales con motivo del Día Internacional de la Mujer, porque, bueno, pues de hecho se trata de un espacio grabado hace, bueno, pues unos minutos y por tanto, bueno, pues un apartado en el que van a poder escuchar a los integrantes, el equipo municipal de gobierno, a quien llega el turno en el día de hoy, pero como decimos, a través de esta grabación que ya hemos realizado previamente. Y el motivo, bueno, pues el hecho de que también se quiera secundar por parte de los integrantes del equipo municipal de gobierno lo que es la jornada de paro que ya saben se está desarrollando con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, pues para explicarlo mejor, pues ya tenemos, como decimos, con nosotros tanto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como a la delegada municipal del área de la Mujer y Políticas para la Igualdad, Magdalena Burdallo. Ambas, bienvenidas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te decíamos que, en cualquier caso, en un espacio grabado, no están con nosotros ahora mismo aquí con nosotros, sino que, bueno, pues hace ya un buen rato hemos grabado estos minutos para hacer ver, ¿no?, para visibilizar también el apoyo que queréis hacer a esta jornada reivindicativa, ¿no? Así es, Juan Carlos. La verdad es que nos coincidía este Cosa de Todos con la celebración y conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, y estamos también pues viviendo un día y una jornada como, sin lugar a dudas, ¿no?, una jornada histórica, con una huelga feminista convocada, y desde luego pues nosotros nos vamos a adherir, vamos a secundar los paros que se están produciendo en el día de hoy, y de nuestra parte, pues, y concretamente desde la alcaldía, lo que en el día 8 he intentado es quitar agenda a la agenda pública y tener solo y exclusivamente lo relacionado con el ámbito de la igualdad, y por tanto este Cosa de Todo va a posibilitarnos pues visibilizar, como tú bien decías, ese respaldo que desde el equipo de gobierno vamos a secundar a esta huelga feminista. Una huelga además que viene movilizada por más de 140 países de todo el mundo y que entendemos pues supone en este 8 de marzo de este año tiene un matiz reivindicativo mucho mayor que en otras conmemoraciones, que como siempre decimos, los días 8 siempre hay que mirar los logros obtenidos, pero que también hay que tener ese espíritu crítico necesario para ir disminuyendo las diferencias de trato, las diferencias salariales, laborales, sociales, domésticas de las mujeres con respecto a los hombres. Entonces, nosotros entendemos que además espero que en Ubrique también se esté secundando de cierta manera esta huelga, con carácter total o parcial. Yo creo que ahí ya la decisión individual de cada uno con respecto a lo que entienda que mejor puede aportar a esta movilización, pero que no nos quedamos impasibles en un día reivindicativo, porque al final no se trata solo de analizar nuestro entorno, que muchas veces nos limitamos a eso, sino de extender las miras a los datos y a las estadísticas existentes, en este caso en nuestro país, en el que desde luego confirman esa brecha salarial, también visualizan, ¿no?, o ponen de manifiesto las cargas domésticas donde recaen, también ponen de manifiesto el sacrificio que las mujeres hacen en renuncia de incorporarse al mercado laboral en pro del cuidado de sus familiares, y también pues de aquellas personas que desde aquí quiero también darle aliento, que no tienen posibilidad de siquiera de hacer ningún tipo de movilización y de huelga porque sus circunstancias ya tan particulares no se lo permiten, y hay convocatorias también de hechos simbólicos que les animamos que también lo secunden, y hay maneras, como digo, de sentirnos todas acompañadas, porque esto no es una cuestión ni solo de una mujer o la de nuestro entorno, sino de todas las mujeres y más allá, es de toda la sociedad, y por tanto es importante que todos entendamos que tenemos que aportar lo que está en nuestra mano para poder ir disminuyendo esa diferencia en camino efectivo, ¿no?, y real hacia esa igualdad necesaria para que la mitad de la sociedad pues represente también lo que somos las mujeres. Y no se trata, muchas veces también se comenta, cuestiones de capacidad o de mérito. Yo creo que las mujeres por sí, pues somos desde luego personas tan extraordinarias como pueden ser los hombres. Tenemos un talento que muchas veces hemos estado limitadas a los roles que nos han correspondido de desarrollar en esta sociedad, y es el momento de este día 8 de decir basta, hay que paralizar los ámbitos en los que tenemos oportunidad para que se note que sin nosotras este mundo también se pararía. Y una forma, ¿no?, insistimos que queréis realizar para visibilizar ese apoyo y bueno, pues esa adhesión por parte del equipo de gobierno. Es como decimos, pues no hacer el habitual espacio Cosa de Todos que realizamos, que retomaremos evidentemente en las próximas semanas, pero en ese sentido, además, insistimos, este audio que están escuchando es grabado porque ahora mismo, de hecho, bueno, pues deben estar tanto Isabel como Magdalena allí en la plaza del Ayuntamiento en uno de los actos institucionales que se está realizando con motivo del 8 de marzo, como es bueno, pues la izada allí en el balcón del Ayuntamiento de la bandera feminista, ¿verdad? Así es. Nosotros, como bien dice, vamos, yo ni mucho menos pedir disculpas a los oyentes, si es verdad que las molestias posibles que ocasionan lo que es el paro en este momento del programa, que debería de estar desarrollándose en directo, pero estoy segura que también entenderán y muchos nos apoyarán y respaldarán en este gesto necesario de que hoy paramos por la igualdad y paramos también en atender lo que son las preguntas del Cosa de Todos. Y tenemos esa, bueno, no es una izada de bandera, ni mucho menos, sino lo que es la colocación colgar, de la pancarta, sí, en el balcón, exactamente, ¿no? Feminista, consensuada en el Consejo Local de la Mujer, donde el Ayuntamiento ha respetado, el equipo de gobierno, todas las actividades consensuadas con cada una de los integrantes del Consejo Local de la Mujer, y hoy día 8 pues era el día pues bueno, apropiado para poner esa pancarta, ese reclamo, ¿no?, de símbolo feminista, y que va a estar en nuestro balcón hasta el día hasta el domingo próximo. Y bueno, y desearles a todas las mujeres que nos escuchan, mandarles ese aliento necesario, la fuerza, el agradecimiento y el orgullo de a todas ellas, y que sigamos juntas con nuestros también, la otra parte, ¿no?, de la sociedad, con nuestros hombres, caminando, como digo, en ese camino hacia la igualdad efectiva y real. Pero vamos a quedar, ¿no? Queréis también destacar el manifiesto, un manifiesto por parte del equipo de gobierno socialista. Y en ese sentido, bueno, pues Magdalena, que un poco nos va a comentar, como decimos, el contenido de ese manifiesto. El equipo de gobierno socialista manifiesta un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres sean dueñas y ejerzan desde su libertad el protagonismo de sus propias vidas. Somos el partido de la izquierda feminista. Nos reconocemos en los diferentes logros que a lo largo de los gobiernos socialistas se han alcanzado en nuestro país en materia de igualdad de género, pero a la vez también nos concierne el camino que aún tenemos que recorrer para erradicar el machismo que sigue impregnando todos los ámbitos de nuestra sociedad. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. El machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres, se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral, hasta la más cruel de las manifestaciones, como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres. Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo y una de nuestras señas de identidad. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, desde este equipo de gobierno nuevamente nos posicionamos para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en el que las mujeres sean protagonistas y copartícipes de todo. El PSOE siempre se ha situado a la vanguardia de las políticas de igualdad en este país. Y en este sentido, en el ámbito laboral, hacemos una apuesta firme y contundente a través de la aprobación en el pasado Consejo de Gobierno andaluz del día 6 de la Ley de Igualdad de Género, para dar respuesta y contribuir a eliminar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción laboral, la brecha salarial junto a la precariedad y la temporalidad, entre otras cuestiones que conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. En este sentido, nos sumamos a las reivindicaciones del movimiento feminista y a las acciones marcadas por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, apoyando la propuesta de paro laboral de 2 horas en la jornada del día hoy 8 de marzo, como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres y a todas las desigualdades que afectan a la condición de ser mujeres en nuestro país. Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos con respecto a la de los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es aproximadamente 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres está 4 puntos por encima de la de los hombres. porque el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los hombres, porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres, porque la tasa de empleo de las mujeres se reduce con el mayor número de hijos frente al de los hombres, que aumenta, porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que la de los hombres. Por todas estas razones y en definitiva, porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones. Este 8 de marzo y todos los días del año nos deben hacer reflexionar al conjunto de la sociedad sobre la realidad que tienen las mujeres en nuestro país y de qué modo contribuimos desde los distintos ámbitos políticos, institucionales y de gobierno a establecer las medidas necesarias para modificar esta realidad. Porque no podrá haber progreso social si no se reconoce el talento y la capacidad de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad, así como su contribución al desarrollo económico y social de nuestro país. Por ello, es urgente abordar por ley medidas para erradicar las discriminaciones históricas que han condicionado y condicionan la vida de las mujeres, en especial en todo lo relativo al empleo y la vida laboral. Por este motivo, reclamamos del Gobierno que se adopten las medidas necesarias para corregir los desequilibrios en los ámbitos de su competencia, especialmente en el empleo. Y nos comprometemos a seguir impulsando acciones positivas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, con carácter transversal, para el desarrollo de las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma. Medidas que se verán reforzadas por la inminente aprobación del proyecto ley de modificación de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que supondrá un nuevo impulso en la vida de las mujeres. Nuestro compromiso está con las mujeres, y de ahí que este 8 de marzo sigamos reivindicando y apoyando el papel fundamental de las organizaciones de mujeres y el feminismo político. El 8 de marzo no puede ser simplemente una fecha de conmemoración de un día internacional. Es una fecha histórica y clave en la lucha del feminismo. Y para el PSOE y para millones de mujeres en el mundo, esta fecha es ante todo una jornada de lucha, de sensibilización y concienciación ante el conjunto de la sociedad del camino que aún tenemos que recorrer para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Por tanto, adhesión del equipo municipal de gobierno, del Partido Socialista, a lo que es ese paro parcial de 2 horas convocado por los sindicatos. Y bueno, pues también, como decíamos, Isabel, Magdalena, queréis visibilizar a través de este formato especial hoy de Cosa de Todos ese apoyo y el llamamiento, ¿no? Si queréis, nos podemos quedar, ¿no?, con ese llamamiento que supongo queréis insistir, ¿no?, sobre todo al apoyo, cada uno como pueda o desde su ámbito, tanto hombres como mujeres, a lo que es esta jornada de huelga, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Yo animaría a todo el mundo. Es verdad que nuestra posición está junto también a la convocatoria de los sindicatos mayoritarios, que además esta tarde se producen manifestaciones en toda la provincia para reclamar pues las reivindicaciones justas para las mujeres. Y bueno, y como bien decías también, que cada uno dentro de su ámbito de posibilidad y de actuación, que secundemos lo que esté en nuestra mano. También valoraremos desde el ayuntamiento el seguimiento que pudiera haber tenido esta huelga, tanto parcial como completa. Y decir que yo paro por la igualdad y nosotros paramos por la igualdad. Con ese mensaje nos vamos a quedar en un día como hoy, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como han podido comprobar, con un formato especial, tanto que esto que están escuchando ha sido grabado hace unos minutos, porque la responsable municipal, tanto Isabel como Magdalena, están en estos instantes en la plaza del ayuntamiento, allí en el edificio del consistorio, donde bueno, pues se está procediendo a bueno, pues hacer visible en el balcón del ayuntamiento esa pancarta de apoyo a los movimientos feministas que convocan estas reivindicaciones. Lo dicho, Isabel, Magdalena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y a los oyentes de Radio Ubrique. Gracias.